Bienvenido, bienvenida al día 4. Yo consciente. A lo largo de nuestra vida, muchos de nosotros nos hemos visto condicionados a creer que no hay suficiente de todo para todos. Nos sentimos impulsados a competir, a tener más y a hacer todo lo necesario para ser los mejores. La verdad es que el universo opera con generosidad y cooperación ilimitadas. Despertar a la bondad y la aceptación abre la puerta a la posibilidad y a la abundancia infinita. Así que relájate y deja que Deepak nos acerque a la unidad, la potencialidad y las bendiciones. In Trina Polis's book, Hope for the Flowers, two caterpillars get caught up in the long-held fallacy of competition and struggle to reach the top of a caterpillar pile. By their journey's end, however, they learn that their true nature and that of every other caterpillar is not one of winning and being at the top, but of going within and emerging as beautiful butterflies who were born to soar. En el libro de Trina Paulus, Esperanza para las Flores, dos orugas quedan atrapadas en la falacia de la competencia y lucha por llegar a la cima. Sin embargo, al terminar el camino se dan cuenta de que su verdadera naturaleza no es ganar y llegar hasta arriba, sino ir hacia adentro y renacer como hermosas mariposas listas para volar. Like the caterpillars in that tale, very early on in our lives, we may receive messages that we must compete in order to succeed. Así como las orugas del cuento, muy temprano en nuestras vidas probablemente recibamos mensajes que nos dicen que debemos competir para lograr el éxito. Whether we engage in sports, take tests in school, seek a partner, look for a job, or campaign for public office, there seemingly must always emerge winners and losers. Those who stand out above the rest and those who are left behind. Ya sea que participemos en deportes, tomemos exámenes en la escuela, busquemos pareja, un trabajo, o contendamos para un cargo público, siempre habrá ganadores y perdedores, aquellos que sobresalen por encima de los demás y aquellos que se quedan atrás. Each of these scenarios gives us a sense that there is deep lack in the world, with only so much glory, love, money, and other resources to go around. Cada uno de estos escenarios nos da la sensación de que hay profundas carencias en el mundo y que solo hay un poco de gloria, amor, dinero y otros recursos para todos. This perspective can create such an urgency to be seen to be the best and to finish first that we may adopt a willingness to do whatever it takes to win or be right, even if it's out of alignment with our values and our heart's truth. Esta perspectiva puede crear tal necesidad de ser vistos, de ser los mejores y de terminar en primer lugar, que podemos vernos tentados a hacer lo que sea necesario para ganar o estar en lo correcto, incluso si no coincide con nuestros valores ni la verdad de nuestro corazón. This response creates separation, which pulls us away from the natural flow of the universe. The truth is, abundance exists all around us, in nature, in our local grocery stores, in the deep love of our friends and families, everywhere. in the universe. Esta respuesta crea separación, que nos aleja del flujo natural del universo. La verdad es que hay abundancia para todos en la naturaleza, en el profundo amor de nuestros amigos y familiares, en todo el universo. In going within and connecting with the true self, we begin to align with the true abundance that is always present in our lives. From this place of gratitude, we invite our egos to step aside, and we feel a greater kinship with everyone and everything around us. Al ir hacia adentro y conectar con el verdadero yo, comenzamos a estar en sintonía con la abundancia verdadera que siempre está presente en nuestras vidas. Desde este lugar de gratitud, invitamos a nuestros egos a hacerse a un lado y sentimos una mayor afinidad con todos y con todo lo que nos rodea. Releasing the limiting thoughts and beliefs of scarcity and lack, we no longer exist in competition with our fellow human beings. We experience a new way of being, choosing to see the world as an abundant place with room enough for all to express their unique talents and succeed. Here, we step into and embrace unity, peace, and infinite abundance. Al dejar ir los pensamientos y creencias limitantes de escasez y carencia, ya no estamos compitiendo con nuestros semejantes. Experimentamos una nueva forma de ser, en la que elegimos ver el mundo como un lugar abundante con espacio suficiente para que todos expresemos nuestros talentos únicos y tengamos éxito. Aquí nos adentramos y aceptamos la unidad, la paz y la abundancia infinitas. As we prepare for meditation, we begin by focusing on today's centering thought. Abundance surrounds me. Abundance surrounds me. Mientras nos preparamos para la meditación, empezamos por concentrarnos en el pensamiento central de hoy. Estoy rodeado de abundancia. Estoy rodeado de abundancia. Now please find a comfortable position. With your hands lightly in your lap, place your palms upward and close your eyes. Allow your breath to flow naturally and effortlessly. Ahora, por favor, ponte cómodo, cómoda. Coloca las manos sobre el regazo, con las palmas hacia arriba, y cierra los ojos. Deja que tu respiración fluya naturalmente y sin ningún esfuerzo. Connect with your body and notice any tension it might be holding on to. Send loving thoughts to any areas in need of attention and invite your body to release any stress. As you inhale and exhale, allow yourself to feel calmer and more relaxed. Ponte en contacto con tu cuerpo y observa si hay alguna tensión acumulada. Envía pensamientos de amor a todas las áreas que necesiten atención e invita a tu cuerpo a liberar todo el estrés. Mientras inhalas y exhalas, comienza a sentirte más calmado, calmada, relajado, relajada. Gently introduce the mantra Aham Brahmasmi, which means I am the universe, repeating it silently without effort. Poco a poco, introduce el mantra Aham Brahmasmi, que significa soy el universo, y repítelo en silencio sin esforzarte. Whenever you find yourself distracted by thoughts,

Please let go of the mantra. Take a moment to rest, breathing slowly and deeply. When you feel ready, gently open your eyes. Por favor, deja ir el mantra. Descansa por un momento, respirando lenta y profundamente. Cuando te sientas listo, lista, abre los ojos despacio. As you continue with your day, remain open to all that is abundant in your life and in the lives of others. Repeating today's centering thought, abundance surrounds me. Abundance surrounds me. Mientras continúas con tu día, acepta toda la abundancia en tu vida y en las vidas de los demás, repitiendo el pensamiento central de hoy. Estoy rodeado de abundancia. Estoy rodeado de abundancia. Namaste.